Just taking a look. ¿Quieres hacer dos delfines? Sí, no. Está buena, está. Legio. El único grande. Over there. Necesitaba. Yo un disco coreano, también, no sé si se...